la gente que los comentarios sean buenos o malos, yo voy a quererte. Me da la corazonada que la gente está puya porque quieren acabar este amor divino. Hombres se van a estacar porque no voy a dejar. Dios me tiene que ayudar. Por eso yo digo, a mí que me den, a mí que me den, tu beso en tu boquita. A mí que me den, a mí que me den, a mí no me mortifica. Que yo soy un pago y además varado. Que diga la gente que los comentarios sean buenos o malos. Este amor divino, hombres se van a estacar, porque no voy a dejar, Dios me tiene que ayudar. Por eso yo digo, a mí que me den, a mí que me den, de tu beso en tu boquita. A mí que me den, a mí que me den, a mí no me mortifica. Que yo soy un pago y además balado.